señores, muy buenas tardes. Son las 4 y 24 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Vamos a tener muchos protagonistas esta tarde. Hablaremos con Cristóbal Montoro porque sus presupuestos nos van a sobrevivir a todos. Estará también Rita Maestre, habrá expertos, por ejemplo, el prestigioso psiquiatra Luis Rojas Marcos y rostros populares, como siempre, el gran Wyoming, Mercedes Milá y muchos más. Pero lo primero es lo primero, saben ustedes que nos han alargado el estado de alarma, vamos a tener que estar en casa al menos hasta el 9 de mayo, los niños podrán salir antes, los que tengan niños podrán acompañarles y por lo tanto salir antes también un ratito cada día. Y los datos, bueno, pues seguimos teniendo malos datos. Es verdad que la cifra de muertes es un poquito mejor, en el sentido de que por primera vez hemos bajado de los 500 muertos en un día, pero aún así, bueno, pues son 410 personas las que han perdido la vida en nuestro país en las últimas 24 horas. Vamos a repasar lo que ha sido la última hora en España. 4.218 nuevos casos en las últimas 24 horas, lo que deja a España con casi 196.000 positivos desde que comenzó la crisis sanitaria. Los fallecidos, 410 más que ayer. Es la primera vez que bajamos de los 500 desde que empezó el crecimiento de nuevos fallecidos. Y la primera vez que bajamos de esos 500 hemos tenido una reducción de más de 150 de ayer a hoy. Preocupa la cifra de sanitarios afectados por el virus, más de 30.000, lo que supone el 15% del total. La buena noticia, los recuperados en las últimas 24 horas, 2.695 personas recibieron el alta, en total más de 77.000. Seguiremos confinados hasta el 9 de mayo. Esta extensión del estado de alarma no va a ser igual que las anteriores. Pero sí el cuándo. Podrán empezar a salir a la calle el próximo 27 de abril. Contemplamos un horizonte de una lenta marcha hacia esa nueva normalidad. Va a ser lenta. Queremos que sea progresiva. Las comunidades autónomas ya piden turno para encabezar la vuelta a la normalidad. Andalucía y Navarra ya han propuesto ser los primeros, dada la menor incidencia del virus en estas comunidades. Mientras la Organización Mundial de la Salud insiste en la necesidad de hacer test masivos a la población, en España se han realizado cerca de 1 millón de pruebas diagnósticas y el gobierno intervendrá los precios de productos sanitarios como mascarillas, guantes o geles, que en las últimas semanas aumentaron de precio hasta un 600% en las farmacias. En Estados Unidos, el presidente Trump presiona a los estados para que reabran la economía cuanto antes, a pesar de ser el país con más afectados y fallecidos, seguido de Italia y España. En total son 2,3 millones de personas en todo el mundo las contagiadas por el coronavirus. Me acompañan, como todos los domingos, Mar Vidal, Ana Isabel Gutiérrez, que es psicóloga, Gonzalo Miró, y María Sáenz, especialista en medicina preventiva y salud pública y portavoz del Colegio de Médicos de Madrid. María, voy a empezar contigo. Dame un titular de lo que te sugieren las cifras que hemos conocido hoy. Es verdad que por primera vez ha bajado el número de muertos de 500, pero que ya tenemos experiencia suficiente como para no confiarnos y, desde luego, obviamente, subrayar que nunca es una buena noticia que haya tantos muertos en nuestro país. No, nunca es una buena noticia el fallecimiento de una persona, de un ser querido, de una familia, porque y más en las circunstancias en las que nos movemos, que no se pueda despedir y que se haya que posponer ese duelo que tanto se necesita para recuperar la ausencia de esos seres. Pues para mí sería, estamos en una fase de mantenimiento con esperanza y con confianza. Y Ana Isabel, tengo mucho interés también en hablar hoy contigo porque ya llevamos más de un mes confinados, ya se nos ha dicho que vamos a seguir como mínimo, hasta el 9 de mayo. A mí particularmente debo decir que esta semana ya me ha costado un poco más, y eso que yo salgo, digamos, de casa dos días, o sea, uno para ir al hormiguero y otro para venir aquí, pero la línea entre seguir con las rutinas y dejarse es muy fina y es muy fácil de traspasar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para no, en fin, mandarlo todo a freír churros? Estamos en la fase más difícil porque estamos muy cansados, todos en general. Es una fase de resistencia y es verdad, sobre todo, si no tienes la experiencia cercana de haber perdido a alguien o de tener a alguien enfermo, es verdad que es fácil perder el miedo y hacer una de venga, salgo a la calle o me abandono, no hago nada. Hay que intentar automotivarse, hay que intentar ver que ya sí tenemos ese, lo mismo que hasta hace poco yo decía, no vamos a contar 15 días porque posiblemente sea más. Ahora, si todo sigue así, sí que podemos plantear que dentro de relativamente poco tiempo empecemos a poder salir a la calle, pero que nadie se haga la idea de que va a ser como antes, sobre todo por los niños, es algo que tenemos que hablar después, sí, sí. El tema de cómo van a tener que salir a la calle esos niños. Luego hablaremos de los niños, porque es verdad, claro, hay expertos que dicen, ojo, que son muy transmisores y es muy difícil sacar a un niño a la calle y que no toque nada, que no se relacione con otros niños. Por lo tanto, tendremos que ver la letra pequeña de los planes que elabore el gobierno para permitir la salida de los niños. Pero me gustaría hablar a esta hora con Marcos López Hoyos, que es jefe del Servicio de Inmunología del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Marcos, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Dígame, en su opinión, ¿en qué punto estamos de la pandemia aquí en nuestro país? Bueno, parece que a nivel clínico, digamos, de hospitalización y de presión asistencial, hemos conseguido superar un primer bache, pero como bien han apuntado anteriormente, la situación para nada está controlada y tenemos que seguir siendo muy cautos y ir tomando las medidas con mucha cautela. Para eso, el proceso de desescalada, que ahora se dice, o desconfinamiento, será progresivo y con muchas precauciones. Nosotros apostamos desde la Sociedad Española de Inmunología en estudiar el nivel de inmunización de la población para poder tomar medidas. Marcos, desde la ignorancia, porque lógicamente yo no soy médico y por lo tanto no tengo ni idea, me gustaría saber si es habitual en plena ebullición, en este caso de este coronavirus, saber tan pocas cosas en este momento. Se lo digo porque un día nos dicen, pues el que ya ha pasado el coronavirus, pues ya no lo puede volver a coger. Al día siguiente nos dicen, ojo, que igual sí. En fin, que no hacemos más que recibir informaciones contradictorias. Y no sé si esto es habitual cuando uno está en medio de algo así o no. O es que este coronavirus se nos resiste más de lo que debería. Bien. Tenemos que ponerlo en contexto. El primer caso se describió el 31 de diciembre del año pasado, 2019. Han pasado 3 meses y 20 días. En este tiempo hemos tenido que abordar un problema de salud pública sin conocer nada de ello. Conocíamos otras infecciones, otras epidemias por coronavirus, el SARS del 2002-2003, que en aquel momento probablemente porque no había el nivel de globalización actual no produjo esta pandemia, y el MERS de Arabia Saudí. A día de hoy hemos hecho en 3 meses y 20 días, el otro día en mi hospital el gerente decía, y era verdad, en un mes parece que hemos vivido 10 años de trabajo, por lo mismo a nivel de investigación. Estamos trabajando a contrarreloj. Cualquier otro proceso, cualquier otra enfermedad que usted se pueda imaginar en el que se investiga y en el que los científicos sacan medios diagnósticos, desarrollan tratamientos nuevos o planificamos vacunas, es una labor de años. Cualquier proyecto de investigación para investigar un proceso, una enfermedad, lleva años. Ahora estamos pensando, nos están pidiendo resultados en días, en meses. Por eso es lógico que haya tanta información. La información la debemos contrastar, sí. Y ya nos encargamos, sí, tanto los sanitarios como los científicos de toda la comunidad biosanitaria, nos encargamos de validar esos resultados, de contrastarlos, pero todo va tan rápido que es lógico que a veces salgan medidas un poco abruptas y que igual al cabo de 2 semanas haya que desmentirlo, pero es un tema puramente de la rapidez con la que están evolucionando los acontecimientos y la presión que tenemos para sacar resultados para controlar esta pandemia. Marcos, ya sabemos que la vacuna efectivamente requiere tiempo, que no va a ser una. Hablamos mucho de ella, pero que no va a ser una cosa para nadie inmediata. Pero se ha hablado en las últimas horas, últimos días, de muchas cosas: de los medicamentos contra la malaria, de los medicamentos contra el VIH, de hacer trasplantes a los enfermos de personas que se hayan curado. ¿Usted, de todas esas vías, hay alguna que le merezca más consideración que otra? Yo creo que la principal vía para salir, para poder vencer esta pandemia, va a ser el desarrollo de vacunas. La vacunación en las enfermedades infecciosas es fundamental. Nosotros lo que intentamos, esto es una enfermedad que depende de una respuesta inmunitaria correcta. Para ello, nuestro sistema inmunitario habitualmente responde perfectamente y en la mayoría de los casos sabemos que son asintomáticos los sujetos. Ahora bien, cuando falla, produce la enfermedad letal. Para ello, nosotros la mejor aproximación, la que consideramos, es desarrollar vacunas. Con las vacunas vamos a generar lo que llamamos células T y células B memoria, que van a producir, entre otras cosas, los famosos anticuerpos. Los anticuerpos, en general, nos reflejan un nivel de inmunización, un nivel de protección frente a la enfermedad. Como bien sabemos y como bien dicen todos los expertos que están trabajando en el desarrollo de estas vacunas, esto nos va a llevar tiempo. Las vacunas debemos, en primer lugar, debemos tener la seguridad de que son seguras. En segundo lugar, después tenemos que demostrar que protegen, que son capaces de desarrollar una respuesta protectora. Y por último vienen todos los temas prácticos de producción, manufactura, escalado, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Y por otro lado está todo el tema de tratamientos que estamos empleando. Para tratar el coronavirus, el COVID, la COVID-19, partíamos del conocimiento en el primer SARS, en el de 2002-2003. Ahora bien, lo que se ha hecho es algo lógico desde el punto de vista científico. Primero, tratar con antivirales, posteriormente tratar lo que es la respuesta inflamatoria que se induce. Porque es una enfermedad muy curiosa. Al principio ataca al organismo, ¿sí? Parece que reconoce, ¿sí?, receptores en las células epiteliales, y posteriormente, si esa respuesta no se controla por el sistema inmunitario, parece que desencadena una fase inflamatoria. Uh-huh. Prospectivos, estamos en marcha, hemos empezado a desarrollarlos, ya los hemos iniciado en los servicios de inmunología de este país y también en el extranjero, por supuesto, y tenemos que ver cómo es la evolución de la respuesta inmunitaria. La enfermedad es cambiante, es plástica, tiene una primera fase antiviral y luego una fase hiperinflamatoria o de mucha inflamación que puede acabar con la vida del individuo. Marcos, eso le quería preguntar, porque también en las últimas horas, fíjese, lo que al principio parecía claro, que eran los síntomas del coronavirus, también en las últimas horas han aparecido otros síntomas distintos compatibles con el coronavirus. Creo que, no sé si era hoy la razón, algún periódico hablaba de erupciones cutáneas, la pérdida del olfato y el gusto, que ya más o menos se ha dado por hecho que está asociado al coronavirus, se habla de conjuntivitis y se habla también de parálisis facial. ¿Usted cree que esas pueden ser también manifestaciones del coronavirus? Es posible. A medida que tengamos más experiencia, a medida que avancemos y pase más tiempo, seguro que se van a hacer más descripciones clínicas, que llamamos descripciones de casos clínicos en los que se ve, lógicamente, cosas que al principio no nos fijábamos. ¿De acuerdo? Eso sí, lo más habitual, lo más frecuente, sigue siendo una fiebre febrícula, con tos, con dificultad respiratoria y con, por ejemplo, la pérdida de olfato. De olfato es muy característica. Uh-huh. Iremos aprendiendo de todo ello, ¿vale? Y seguro que aparecen nuevas manifestaciones. Hay unas manifestaciones, en concreto esas que he dicho, cutáneas, y probablemente alguna también que puede ser neurológica y de otro tipo, que tengan que ver también, sobre todo en fases avanzadas, con los fenómenos trombóticos que se inducen al final de todo el proceso inflamatorio. El estado de inflamación que se produce es tan exagerado, sí, que al final va a producir incluso fenómenos trombóticos. Por ejemplo, es relativamente característico que los pacientes con distrés respiratoria tengan manifestaciones de lo que llamamos tromboembolismo pulmonar. Ah. Al final es una manifestación que en principio no se sospechaba con esta infección. La última, Marcos, dígame, ¿usted coincide con, por ejemplo, Donald Trump, que dice que el coronavirus nació en un laboratorio chino en Wuhan, que se les escapó el virus, por decirlo de alguna manera? ¿Usted cree que eso tiene algo de fuste o no? Yo no soy un experto en virología, pero esa noticia ha salido además como un bulo, yo creo. De hecho, la Sociedad Española de Inmunología participa en el programa de Salud sin Bulos y somos socios de ese programa porque creemos que se saltan bulos que hay que desmentirlos de inmediato, ¿vale? En principio, eso lo ha sacado un periodista, si no me equivoco, del Washington Post, o aducían que era el periodista el que lo relataba. Desde luego, cuando salga el caso cero de la infección en Wuhan, quien debe reportarlo, quien debe describirlo, debe ser un medio científico y escrito por científicos. No es por menospreciar a ninguna profesión y demás, pero el problema que tenemos es un problema sanitario y científico. Y es son los científicos los que van a descubrir y dar con las claves de esta enfermedad. Por lo tanto, los bulos con cuidado. Y no parece de ningún modo que haya sido el desarrollo de un virus en un laboratorio privado para como amenaza para el resto de Occidente. No parece a día de hoy. Hace usted muy bien en recordar siempre que ni siquiera los periodistas sabemos de todo. ¿Eh? Gracias, Marcos, por haber estado con nosotros. Un saludo muy cordial. Bueno, pues María, a ti lo del laboratorio chino de Wuhan... No fue solo un periodista. No, lo dijo Donald Trump también en la rueda de prensa. Fue un premio Nobel de Medicina, el de 2009, Montagnier, que dijo... Él consiguió el premio Nobel por investigación con el VIH. Sí, sí. Dijo que una parte de la secuencia genómica, yo de esto entiendo poco, pero eso es lo que dice él, una parte de la secuencia genómica de este virus coincide exactamente con una parte de la secuencia genómica del VIH. Con lo cual dice, es muy complicado que eso de forma natural haya podido ser. Bueno, yo creo que la naturaleza es superior a la inteligencia humana. Parto de ese principio. Nos da mil vueltas. Si hubiera sido un fallo de laboratorio, no creo que haya ser humano más cruel o más canalla que no hubiera un escape real de alguien que supiera esa verdad y de alguna manera, por mucho que se diga. O sea, desgraciadamente el ser humano cae una 3, 20 y 27 piedras. Y no nos damos cuenta que en el siglo XXI de comunicación masiva y de Internet vamos a tener que convivir con este tipo de pandemias. Oye, antes de seguir, Luis Troya, ¿qué tal? Recuérdanos las últimas medidas adoptadas y anunciadas por Pedro Sánchez. Sí, comentabas antes que el estado de alarma se amplía hasta el 9 de mayo, pero a partir de ahí empezará un proceso de desescalada que decía Sánchez ayer que tiene que ser lento. Empezará el 27 de abril con esa posibilidad de que se alivie un poco el confinamiento, sobre todo para los niños pequeños que podrán salir a pasear al menos una vez al día para intentar salir, tomar el aire y poder estar con sus padres. Además, también en el mes de mayo se producirá una desescalada en distintos puntos. No tiene que ser una comunidad autónoma, no tiene que ser una provincia, puede ser un territorio. De hecho, Andalucía y Navarra se han ofrecido para ser esas autonomías modelos. Y por último, hoy estábamos pendientes de la publicación de una orden para limitar el precio de mascarillas, pero tendremos que esperar 48 horas más. Ana Isabel, mentalmente, ¿quién descansa más con esta decisión de que los niños puedan salir un rato a la calle, los padres o los niños? A ver, yo me imagino que los padres por un lado y los niños por otro. Lo que pasa es que los niños se van a llevar una decepción porque quizás tengan la idea de salir a jugar con sus amigos o jugar en los columpios y van a hacer cosas que no creo que no van a poder hacer. Va a haber que tener mucho cuidado qué tocan, qué no tocan y que no interactúen con otras personas. De hecho, María, no había unanimidad entre los expertos, por supuesto tampoco entre los políticos, pero entre los que saben, entre los expertos, no había unanimidad con respecto a si era muy pronto o no que los niños salieran a la calle, porque desde el principio se nos dijo, ojo, porque ellos son asintomáticos, pero son muy transmisores del coronavirus. Claro, el problema surge sobre todo sabiendo que aunque este virus es para todo el mundo igual, puede afectar lo mismo, desgraciadamente no todo el mundo vive en las mismas condiciones. Y ese es un hándicap, porque no es lo mismo un niño o una niña que viva en un piso de 60 metros cuadrados que uno de 40 o en un subsuelo. También convendría no olvidarse de otras relaciones que sí puede causar, o sea, de otras enfermedades que pueda provocar esta situación, que no sean provocadas directamente por el virus. Porque, por ejemplo, los psicólogos sí recomendarán que salgan los niños a la calle solo por salud mental. Más allá de que no sea una enfermedad pulmonar, puede crear un. Yo soy, aparte de especialista en medicina preventiva y salud pública, tengo el título de médico puericultor, que existe. También existe esa especialidad médica precisamente en el tema de la puericultura, que es decir, en el desarrollo, en el crecimiento y desarrollo estatoponderal de los niños. Sabemos riesgo de los niños en esta fase de enclaustramiento. Primero, la obesidad. La obesidad, que ya era una llamada de atención enorme. Bueno, pero la obesidad con este estado de alarma no va a ser un problema de los niños. Bien, pero será una secuela que vamos a tener que atender, y lo cual significa tal. Es verdad que tenemos que hablar de las etapas infantiles. Todavía no conocemos los detalles, pero se ha hablado de que hasta los 12 años es la edad en la que los niños podrían salir a partir del 27 de abril. En parte porque son los niños que todavía están en la fase prepúber y son controlados y controlables por la familia. Vamos a hablar claro. ¿Cómo puede afectar a un niño de 4 años que esté 3 meses sin ver a nadie de su edad? Pero hay un agujero negro entre los de 12 y 18 vamos años. A ver, vamos a ver, un niño pequeñito, depende de la edad, si es que vuelvo a decir, bueno, es que no podemos extenderla. Un niño de 5 años. Un niño de 5 años. Que pues, se esté 3 meses sin ver absolutamente a nadie de su edad. Necesitará verlos, pero no tocarlos. A ver cómo le explica tú a un niño de 5 años que lo necesita ver, pero no tocar. Pero, ay, señor, ay, bueno, pues no, vamos a seguir hablando de esto, pero que me toque ir a publi. No, porque me preocupan los de 12 a 18 años, que los pobres están en un vacío legal, que no pueden salir ni a comprar solos, ni pueden salir como niños. O sea, son los que no podrán salir nunca. Ellos los adolescentes, acuérdate. Encima adolescentes, ¿sabes? Encima adolescentes, por eso, preguntaba yo de quién descansaba más y los hijos. Menuda movida. 51 minutos de la tarde, era menos en Canarias. Troya, vamos a hablar de la desescalada. La Organización Mundial de la Salud ha dicho, ojo, no nos precipitemos, hay que cumplir una serie de requisitos. ¿Cuáles son y cumplimos alguno? Ayer se refería Sánchez a esos puntos. Vamos a ver los que ofrece la OMS para salir de la desescalada. Son 6 en concreto y tenemos que preguntarnos, ¿cuáles son los que cumple España? Pues aquí lo vemos. Vamos a verlo en unos segundos, ¿cuáles son los que cumplimos? Pues prácticamente ninguno. 1.5, podría decirse. Vamos a desarrollarlos parte por parte. El primer punto sería controlar la transmisión. No podemos controlar la transmisión porque no sabemos realmente qué nivel de transmisión hay. Para eso hay que hacer test. Detectar nuevos casos. Además de detectar nuevos casos, con esos test hay que aislarlos y hay que estudiar bien los focos de contagio. El tercero, minimizar brotes en hospitales y residencias. Precisamente los peores datos vienen de ahí, de los hospitales y de las residencias. Prevención en centros de trabajo y escuelas. Este es el que decimos que aprobamos a medias porque ya se están empezando a poner en marcha, pero todavía hay muchas denuncias de centros donde todavía no se cumplen las medidas. Gestionar los casos importados sería ya cuando controláramos esta pandemia, como China, los casos que vienen de fuera, es decir, en un futuro. Y por último, la población concienciada. Aquí es donde sí cumplimos. Ana Isabel, cuando llevamos ya mucho tiempo hablando de la desescalada, porque es un término que han puesto encima de la mesa nuestros dirigentes políticos, pero todos sabemos que es algo que no se va a producir ya. Entonces, ¿nos hablan de la desescalada para que no decaiga el ánimo? O sea, ¿eso tiene algún sentido? A ver, tiene un sentido porque no podemos estar planteándonos una situación así sin un final. Entonces van a decir, sí, vamos a ir poco a poco, pero progresivamente recuperando espacios en los cuales podamos salir, relacionarnos con distancia y podamos volver a entrar en contacto unos con otros, que no deja de ser una necesidad humana, somos una especie social. Es la manera de mantener la esperanza. Ese ánimo, o sea, ¿es positivo plantearse una fecha como la que dice el gobierno, sabiendo que esa fecha luego puede variar? Mentalmente, digo. Bueno, hacemos la pregunta al revés. ¿Qué es mejor, vivir el presente y no tal, o tener una pequeña ilusión para el futuro? A ver, el 9 de mayo y luego resulta que son 15 días más. Un exceso de expectativas puede generar una gran frustración si no se cumplen. Entonces, lo que no podemos, y eso yo creo que es parte del concepto de desescalada, lo que no podemos es tener la expectativa de que al salir va a ser todo como el día antes de entrar. No. O sea, desescalada es que al salir empezaremos poco a poco a retomar el contacto con aspectos de nuestra vida anterior. Troya, cuéntanos cómo lo están haciendo otros países. Algunos están ya, vamos, mucho más lejos que nosotros. Están empezando poco a poco, nosotros el 9 de mayo, pero antes quiero enseñar... El 9 de mayo... En principio. Quiero enseñarte una propuesta de un bar de Canarias, de mayo, aquí lo vamos a ver ahora, que ya empieza a adaptarse a esta desescalada que en principio podría venir, digamos, en verano, finales de año, y es un bar con estas mamparas. Pero bueno, esto es lo que se propone en Canarias, pero ¿y en otros países, por ejemplo? ¿Cómo lo están haciendo, por ejemplo, en Italia o cómo lo están haciendo en Francia? Pues lo vamos a ver, porque en Italia la desescalada está prevista para la primera semana de mayo, el 3 de mayo. Ya se han abierto esta semana algunas librerías, algunas tiendas de niños. El colegio está previsto para septiembre. También algunas industrias se van a abrir esta semana. Allí está permitido en algunas zonas el paseo con niños, que también se aprueba aquí a partir del 27, y correr a 200 metros de casa, muy cerca de casa. En Francia, el confinamiento terminará el 11 de mayo. Allí los colegios también abrirán o empezarán a abrir de manera progresiva sobre esa fecha, además de también tiendas de ropa y algunos mercados. Allí ya se puede correr con espacio limitado una hora al día. Lo que pasa es que estamos viendo que hay un montón de gente en los parques cuando se abre el parque. Ahora veremos otros países, pero me parece que ahora mismo en la Unión Europea somos los únicos que no permitimos salir a los niños, porque es una medida que se pondrá en marcha el 27 de abril. Y tú, Ana Isabel, cuando estábamos en publicidad decías una cosa muy interesante, que es: no se puede establecer un perfil de cómo lo están sufriendo los niños en este momento, porque, claro, hay casas en las que han perdido un ser querido, casas en las que no, casas en las que tienen buen ambiente, ¿no? Claro, es que tenemos como distintos grupos. Estamos hablando de un grupo poblacional muy amplio, ¿no? Entonces, están los niños en situación de confinamiento que están sufriendo un duelo. La emoción es dolor ante una pérdida afectiva. Los niños que han vivido con la enfermedad porque han tenido a un familiar confinado en su casa, que eso es la emoción, es miedo. Y luego están los niños con solamente confinamiento. Y aquí el factor diferencial es el ambiente y el clima familiar. Si esa familia tiene un buen ambiente y no hay mucha crispación y no hay una sensación de tensión, esos niños van a estar infinitamente mejor que los otros. Pero me gustaría decir una cosa. Sí que hay unos niños que necesitan salir. Dos, los niños con determinados trastornos, como el trastorno del espectro autista, y los niños menores de un año que necesitan vitamina D y que pueden desarrollar cuadros como ictericia por ausencia de luz solar. Troya, cuéntanos más países, a ver. Reino Unido es el único país que de momento no habla de desescalada, a la espera de que Boris Johnson se recupere todavía. Pero sí habla de fin de confinamiento como 7 de mayo. Se están ampliando esos test, de hecho van de puerta a puerta en los trabajadores esenciales, sanidad, policiales, están entregando esos test en su casa y también se permite correr al aire libre, de hecho los parques están abiertos. Alemania es el país que cree que tiene, digamos, contenida esta pandemia. El 3 de mayo tiene pensado abrir los colegios de forma progresiva, este lunes ya los establecimientos de menos de 800 metros y también se permite, recordamos que Alemania tiene un semiconfinamiento, pueden andar por la calle siempre y cuando puedan mantener esa distancia. También aquí se puede salir con niños y haciendo deporte siempre que se mantenga. María, lo que también es importante es que además, lo dijo ayer el presidente del gobierno, que iniciaremos la desescalada, pero dijo, si vemos que los datos vuelven a girar, para atrás, retrocederemos para atrás. O sea, quiero decir que el iniciar la desescalada tampoco, o sea, puede llegar un momento en que tampoco sea la panacea porque nos obliguen otra vez a meternos en casa. Hombre, yo creo que cuando se toma ya la decisión de empezar la desescalada es porque las curvas, las diferentes curvas, se están viendo un cierto continuidad, porque lógicamente si hay que retroceder habría que retroceder porque la gente además tiene un concepto de salud muy claro. O sea, el hecho del confinamiento, lo bien que se han portado todos los españoles, es que es impresionante. Es que el mundo entero está diciendo, ¿cómo es posible nosotros que tenemos la fama de la pandereta y el bailoteo que estén en casa y que no hayan armado a la Marimorena? Bueno, pues es la demostración de que somos un país desarrollado, culturalmente muy avanzado y que además tenemos el concepto de salud clavado a fuego. Tengo Por mucho lo interés, tanto, no creo que volvamos para atrás. Tengo mucho interés en hablar con una persona a la que todos ustedes conocen, que ha sufrido duros golpes en su vida, pero también ha sido después un ejemplo de superación personal. Irene Villa, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Lo primero, tú creo que tienes tres niños en casa. ¿Cómo lo llevas eso? Tengo tres niños y por un lado es maravilloso porque no te aburres nunca y no tenemos el momento este de preguntarnos y preguntas que no llevan a ningún sitio, por qué, cuánto tiempo, porque con niños, o sea, estás totalmente entregada a ellos, pero realmente que dentro de una semana puedan salir a la calle, sea como sea, aunque no se puedan relacionar, aunque no se puedan acercar a otros niños, me da igual. Pero el hecho de que puedan salir, sobre todo los bebés, tengo amigas con bebés que no les da la luz del sol, porque no tienen terraza, porque no tienen un balcón. Esto, de verdad, menos mal que termina por lo menos la semana que viene, porque está siendo francamente duro. También es cierto que hay que tenerles ocupados, porque si no te vuelves loca. Está permitido otras cosas, por ejemplo, yo les dejo saltar encima de los sillones de la cama, algo prohibido, pues ahora ya no, porque lógicamente esa energía tienen que soltarla. Por otro lado también pienso que tenemos que estar activos, o sea que la necesidad de moverte, tengas niños o no los tengas, hay que darle salida, porque lo que no podemos hacer es quedarnos en la cama sin hacer nada, porque eso yo creo que, bueno, es inacción, que llama a la pereza, a la desidia, a la depresión y directamente pues una debacle. Irene, tú sufriste un atentado de ETA, que lógicamente no es comparable a lo que nos está pasando ahora, pero sí tiene algunas cosas en común. Por ejemplo, estar solo en un hospital con tu desgracia, que en ese momento puede ser pues que no puedes ver a la familia, que piensas que te vas a morir, en fin, un montón de la falta de cariño, ¿no?, en ese momento, porque tú no tienes a tu familia que te toque, que te anime. ¿Cómo se afronta? ¿Cómo se supera o cómo se sobrelleva mejor? Justo me decía mi hermana ayer, que es la directora de mi fundación, tenemos que hacer algo porque tú viviste una cuarentena con 12 años, estuviste 7 meses sin salir del hospital. Y le decía yo, bueno, Vir, pero a mí venía gente a verme, que es que eso, el apoyo social es insustituible y es maravilloso, te da una fortaleza y un, pues eso, sentirte protegido, que ahora muchos niños no lo están teniendo. Pero es cierto que he pasado cuarentenas peores. Justo hace un año se me rompió el tornillo gracias al cual camino y estuve casualmente 40 y tantos días con antibióticos, sin andar, sin salud. Al final, la salud es lo más importante. Yo creo que hay que relativizar un poco lo que nos está pasando, que está siendo algo muy grave, está claro, para todo el planeta, especialmente también para quienes hemos sufrido la pérdida de un familiar, por supuesto, eso es lo peor, pero para quienes están sufriendo la pérdida de su trabajo, la debacle económica de su empresa. Pero bueno, yo confío en que la economía al final se restablezca, igual se tarda, pero que se restablezca. Sin embargo, una vida perdida, pues lamentablemente no nos la devuelven. Lo que sí te puedo decir es que en este tiempo de confinamiento, igual que en mis cuarentenas múltiples, ¿eh?, en hospitales y encerrada, lo que sirve es el optimismo, la mente positiva, saber que se puede, como siempre digo, y pensar, bueno, en algún momento esto se dará la vuelta, pero vivir también el momento de, bueno, no puedo salir, pero puedo leer, puedo formarme, puedo aprender, puedo ver vídeos interesantes, puedo empaparme de algo de lo que yo quiera hacer cuando salga de aquí. El autoconocimiento es una asignatura pendiente para muchos de nosotros. Irene, tú, sí. No, eso también puede ser una actividad importante. Te iba a decir, tú eres psicóloga de formación y me gustaría saber desde tu punto de vista... ¿Qué consecuencias crees que va a tener el hecho de que haya tantas familias que no encuentren a su familiar muerto, que no estén pudiendo hacer el duelo como debería hacerse para intentar encauzar el dolor? ¿Eso qué consecuencias crees que va a tener? O la angustia de las personas que tienen un familiar enfermo muy grave, vivo, pero muy grave. La verdad que las consecuencias van a ser múltiples para diferentes tipos de personas, diferentes personalidades, diferentes cosas que te hayan pasado en este tiempo de confinamiento, pero especialmente para quienes no nos hemos podido despedir de nuestros seres queridos, no hemos podido abrazar a quienes han perdido, yo por ejemplo a mi prima que se ha quedado viuda, joven, y no he podido estar con ella, y no he podido ir al tanatorio, y no hemos podido rezar juntas, no sé, o sea... La verdad que está siendo francamente, pero también siento que el hecho de ser un dolor compartido es más llevadero. Parece que esto no puede ser un consuelo, ¿no?, de todos. Sin embargo, yo creo que el hecho de que no eres la única a la que te pasa, porque yo cuando me he sentido más sola en mi dolor, creo que ha sido más difícil de superar que cuando es algo que entre todos lo vamos a superar y hay tantos mensajes de solidaridad, de unión, de juntos lo vamos a salir de esta, esto no tiene que parar, también hay mareas de gente que quiere seguir trabajando, que quiere seguir aportando, cantidad de fundaciones, asociaciones que se han volcado por ayudar a los sanitarios a tener más protección, más medidas para no contagiarse, cantidad de gente ayudando a personas que están solas, llevándoles la compra. En fin, yo creo que al ser algo terrorífico, pero global, nos está ayudando a superarlo entre todos. Pues Irene, te mandamos un beso muy grande, ¿eh? Mucha gracias, fuerza, gracias. Mucho ánimo y que vaya todo muy bien. Igualmente. Hasta luego. María, ¿te ha gustado lo del dolor compartido? Sí, porque yo tengo un poema que lo he repetido muchas veces, que es: qué penita de penar si solo es la pena mía. Qué alegría de penar si ya la pena es nuestra. Es eso, es el dolor compartido. Pues echarlo hacia afuera. Hemos dicho ya en muchas ocasiones que uno de los lugares en donde se están produciendo más muertes, más contagios, que se han convertido casi en ratoneras, son las residencias de ancianos. Y hay mucha gente que tiene a su familiar dentro de una residencia y, claro, la preocupación es máxima, aunque en este momento tu familiar no esté contagiado con el coronavirus. Y ha sido especialmente importante, Antonio Campos, los sanitarios que facilitan el contacto de las familias y la tecnología, claro. La tecnología que ha logrado romper, ¿no?, esas distancias obligadas, Cristina. Buenas tardes a las que están, bueno, pues familiares y residentes. Pero fíjate que hablamos de los héroes que están en los hospitales, pero si me lo permites, creo que también hay héroes en estos centros, entre estas cuatro paredes de las residencias, como en la que hoy nos encontramos. Hoy nos hemos venido hasta Colmenar Viejo, a la residencia Nuestra Señora de la Soledad y del Carmen, que depende de la Fundación Lares. Entre otras cosas, Ángel, porque que es su director y está con nosotros junto a parte del personal, porque vosotros estáis conviviendo también con el virus e intentando echarlo de vuestras paredes. ¿Afecta a la población más vulnerable, a los mayores? Pues así es. La verdad es que tenemos aquí, estamos muy afectados todos los días. Convivimos de verdad con la enfermedad, con los fallecimientos, con las malas noticias, con las bajas del personal. Y bueno, aún nos mantenemos de pie y esperanzados a pesar de todo eso. Fíjate si os ha tocado de lleno, si os ha tocado de cerca, que además, Cristina, os cuento que la mano derecha de Ángel, que es Marisa, ha caído también enferma, ha estado hospitalizada, pero creo que podemos saludarla ahora por el móvil, ¿no, Ángel? Por aquí, ¿no? En videollamada. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cuánto tiempo sin verte? Sí, y sin escucharnos. Y tanto tiempo de hospital. Lo ha pasado mal. Muy bien. Ha sido de las que hemos tenido más graves, ¿eh? Casi la mitad de nuestra plantilla ha estado de baja, buena parte sigue de baja. Y bueno, me alegra mucho ya tener a la gente reincorporada. También estés un poquito mejor, podemos hablar un poquito por lo menos. Sí, me alegro un montón de que me contactes. Estoy en proceso de sanación, ya estoy en un proceso mucho más amable después de haber estado 8 días en La Paz, en la planta de medicina interna, recibiendo un tratamiento experimental y con un equipo excelente. Pues llevo 10 días en casa y bueno, me queda un poquito nada más para volver a veros y estar de nuevo allí en casa, incorporados con nuestros mayores. Gracias, Marisa. Si tienes muchas ganas de ver al personal y de ver a los mayores. Era el personal y de ver a los mayores. ¿Qué me dices? ¡Rosario! ¡Bienvenida! ¡Hola! Hola, ay, Valentina. Valentina, sí, buah, y lleva también aguantando. Tú has tenido tu aislamiento, pero Valentina ha tenido el suyo bien, que le está costando lo suyo también. Claro que sí. ¿Qué tal está el equipo, Ángel? ¿Se están incorporando las primeras bajas? Veo a Rosario, que me alegra mucho verla después también de... Valentina, no me gusta que me tengan cerrada. Claro, esperemos que le lleve poco tiempo, ojalá que podamos hacer las pruebas, todo esto. Claro que sí. Marisa, recupérate. Y Cristina, que se recuperen todo el personal que trabaja en residencias como esta, que está dándolo todo y que tiene muchísimas ganas, como ves, no solo de ver a sus compañeros, sino también a sus abuelitos, como ellos le llaman, ¿no? Ojalá que se recuperen pronto. ¿Saben que Pedro Sánchez dijo ayer que el gobierno iba a intervenir el mercado de las mascarillas para fijar precios, porque se estaba yendo de madre la cosa? Y había sitios que las vendían por 15 euros, por 20, cuanto antes a lo mejor costaban unos 3 euros. Inés Paz, el ministro de Sanidad, ha adelantado hoy algo más, poco, pero algo más. Sí, ya ha sido publicada, Cristina, en el BOE esa orden ministerial que lo que hace es establecer el procedimiento por el cual, en un plazo de 48 horas, una comisión dependiente del Ministerio de Sanidad deberá establecer un precio máximo de venta al público, pero no solo de mascarillas, también de guantes y de los geles hidroalcohólicos, esas soluciones hidroalcohólicas. También establece la información imprescindible que deberá acompañar al etiquetado de las mascarillas. Y así, un poco en resumen, Cristina, tendremos que fijar fijarnos sobre todo en dos valores. Por un lado, la eficacia de filtración bacteriana y por el otro, la respirabilidad. Todo eso vendrá indicado ya por ley en el etiquetado de las mascarillas. Bueno, pues será genial cuando fijen un precio justo por esas mascarillas y sobre todo que se puedan comprar en cualquier sitio. Es decir, que estén en todas partes para que podamos acceder a ellas. ¿Estáis jugando algún juego de mesa, alguna cosa así durante el confinamiento? Tú me has prometido que me traerías pan, no sé, no has traído pan. Bueno, dame un margen, han ampliado el estado de alarma, amplíame el margen para traerte el pan. Sí. ¿No es así? No voy a contar lo que me has dicho, porque es que vamos... Haces bien. ¿Estás jugando algo de mesa? A un juego de mesa no. ¿Marc? Yo es que estoy trabajando más que nunca, no me da la vida, o sea, no... Pues como María, ¿no? A mí me ha pasado lo mismo, o sea, yo deseando vacaciones. Es que, claro, la gente está descansando, pero yo no lo logro. Que si juegan a unos juegos, incluso del tema de los virus, que digo, ya es el colmo. Isabel, yo juego con mi perro a la caza del castor, es que me he quedado con mi perro. Ah, pues, Troya, cuéntanos cuáles son los productos de ocio más vendidos el último mes. No sé si los puzzles son los que lo están petando o hay algo... Sí. Gonzalo decía que no hace muy bien los juegos de mesa, pero sí seguro, igual que mucha gente de la mesa, del primer producto que voy a decir y que ha aumentado el doble. Los tintes de pelo. Dicen que han aumentado... ¿Los tintes de pelo? Los tintes de pelo, sí, señor. Tintes de pelo, el doble. O sea, nosotros pedimos más por internet, estamos comprando sobre todo por internet un 20%. Vamos a terminar todos con el pelo verde. A los tintes de pelo. Y si dura un poco más, incluido yo. Sí. La electrónica del hogar, ordenadores, videojuegos, webcam, no sé por qué veo aquí más a Mara Vidal. Bicicleta estática, también ha aumentado un doble para hacer ejercicio después de la comida. La batidora amasadora, porque aparte de peluqueros también nos hemos vuelto reposteros. Sí. Bueno. Y lo que decía Cristina, los puzzles y manualidades con plastilina. Casi 15 veces más se está consumiendo. La ropa también, qué mágico. No. Es que todos queremos estar guapos cuando salgamos. La ropa es lo que más ha bajado, porque precisamente lo que no queremos hacer es estrenar. Un 75%. Claro. Claro. Nadie nos ve. De hecho, se dice que es muy importante lo del vestuario en casa de cara a conservar. No, una cosa es vestirte bien, otra es estrenar. No digo para conservar la sanidad mental, no estar todo el día en pijama, por ejemplo. Y para cambiar los tiempos. Tiempo de dormir, tiempo de descansar, tiempo de trabajar, e ir cambiando de aspecto. Oye, permíteme porque los puzzles, Quique Morales... Hablando de los puzzles, ¿con quién estás? ¿Dónde? Bueno. ¿Sois capaces de saber cuántas fichas tengo ahora mismo encima? Voy a apoyar. ¿5.000? Para que lo veáis bien. Entre 25. Ya es la hora de no verle con torrija. Pero se comen. Son fichas comestibles. Son súper ricas. 5.000. 12.000. Yo es que soy muy malo calculando números con cuánto ocupan. 12.000 fichas. Antes le preguntabas, Cris, a Luis si lo petaban. Si antes en Google esta es la cantidad que buscábamos comprar puzzles, desde que comenzó el estado de alerta en nuestro país, esto es lo que ha pasado, que se ha multiplicado por 10. Y eso es maravilloso para personas como Silvia, que vais a conocer ahora mismo, que además de pertenecer a la Asociación Española de Puzzles, me ha contado que... Dilo tú, Silvia, por favor, dilo tú. ¿El qué tengo que decir, Quique, exactamente? A ver, cuéntame. ¿Cuántas fichas tiene el puzzle que has hecho en 20 días? Bueno, pues esta cuarentena me he liado la manta a la cabeza, como se suele decir, y he hecho un puzzle de 24.000 piezas que tenía ahí en el trastero pendiente de hacer. 24. Y por fin piezas, lo he acabado. Espera, Quique, 24.000 piezas es esta distancia. No, simplemente para que calculéis que necesitáis 5 metros de salón para hacer un puzzle así. Una cosa, Silvia, lo importante... ¿Qué no hacer? ¿Por dónde no empezar? Lo digo porque mucha gente que no está acostumbrada puede empezar, pero se puede encontrar con una ansiedad loca si hace una mala elección. ¿Eso que estamos viendo, por ejemplo, bueno o malo? Eso es por donde no debe empezar alguien que no haya hecho nunca un puzzle. O sea, un puzzle como ese, que es un puzzle de los imposibles, que se llaman, donde, por ejemplo, todas las piezas son prácticamente Olaf, nariz o blanco, nieve, botones, pues eso no hay que empezar. Eso te puede generar así como un mal rollo importante. Sí, o sea, con eso terminas odiando los puzzles si nunca has hecho uno. Luego hay puzzles pues diferentes. Ese puzzle que estamos viendo ahora del Mapamundi son piezas... Eso se puede pintar, piezas miniaturas. Sí, este es un puzzle de pintar. O sea, es un blanco puzzle, y tú luego lo vas pintando. A la hora de hacerlo es complicado, porque son todo líneas blancas y negras, entonces puede resultar un poco complicado. Bueno. Lo que pasa es que luego para los niños es muy entretenido también pintarlo y al final estás haciendo dos manualidades. Silvia hace cosas preciosas que los piensa y los diseña ella con piezas de madera. Spuzzles.net, por si estos días queréis probarlo. Y nos vamos ya. ¿Sabéis lo que tengo aquí? Que yo tampoco sabía que esto podía pasar. Hay puzzles. Esto demuestra la hostia. A ver. Que vienen con solución. Oye, Quique, por favor, ánimo, ¿eh? Qué malo soy yo. Esos son los guantes. Bueno, espera. Oye, si me pasa eso con un folio, con un puzzle, ya no me lo quiero ni imaginar. A ver. Para que no rompáis mucho la cabeza, ¿eh? Hay puzzles que puedes intentar hacerlo sin el caso de que veas que no. Lo que pasa es que yo veo esto y tampoco soy capaz de hacerlo, porque, o sea, me queda igual. No, eso es un puzzle, es curioso, es un puzzle del Crypt, que también lo hemos visto por ahí, que son todo piezas plata, y la única forma de hacerle realmente, si no eres aficionado a los puzzles, es tirando de chuleta. Pues nada, no, no, pero sí, bueno, tiempo tenemos, o sea que para hacer puzzles blancos y de los de pintar y de todos. ¿Y tú a qué juegas? Yo al Trivial le he pegado un poco, pero me gustaría más el mousse, pero no le, espera un segundo. Roberto Brasero, ¿qué tal? Buenas tardes. ¡Hombre, Bobby! ¡Qué alegría! ¿Hace buen día o no? Oye, aquí estoy, viendo llover. Brasero, me voy a ir unos minutos a publicidad, pocos, y a la vuelta quiero que me cuentes ese informe que corrobora que efectivamente cuanto más calor, menos coronavirus. Ahora lo hablamos, ¿vale? A ver si cuando volvamos sigue lloviendo o no. Ahora os lo cuento. Venga, hasta ahora. Visto que se ha puesto elegante para salir. Bueno, son las 5 y 22 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. ¿Tenéis la percepción de haber engordado en lo que llevamos de confinamiento? ¿Sí, Marc? Un poquito sí. ¿Gonzalo? Algo. ¿María? Sí, sí. ¿Ana Isabel? He perdido peso. ¿Ah, sí? Sí. Porque pues hacen el castor detrás del perro todo el día. Debe ser de las pocas. Me obliga a hacer gimnasia todos los días. Porque Troya... Tú, Cristina, es que estás acostumbrada solo a preguntarnos, pero ¿qué opinas? No, pues yo te lo cuento. Yo nunca me he pesado, con lo cual yo mi guía es la ropa. Entonces, tengo la sensación de que no he engordado. ¿Cómo van esos vaqueros? No, pues te digo, como yo soy bebedora social, desde que estoy confinada no bebo. Y entonces, ciertamente, pues yo creo que algo se nota, ¿sabes? Entonces, ¿cómo? Seguro. No he engordado, dejémoslo ahí, creo, vamos, pero por la ropa. Pero, Troya, la báscula... Ana Isabel, luego nos cuentas. Sí. La báscula... ¿Cuánto parece el secreto? La báscula, a ver. Sí, porque además tenemos la despensa estos días... Vamos a ver si podemos verlo. Tenemos la nevera, fíjate, qué maravilla, ¿no? Esta imagen es la más repetida, este es esto, ¿no? El de abrir la nevera y encontrarnos con todo lo preparado para el picoteo. Con lo cual, nuestros hábitos de consumo se han disparado en cosas como, por ejemplo, hemos empezado a consumir un 50% más de bebidas alcohólicas, un 50% más de chocolates y aperitivos y un 23%, eso sí, cae un poco, de frutas y verduras. ¿Eso qué provoca? Bueno, pues lo que provoca es que de media vayamos a engordar en estos meses y lo que queda de confinamiento entre 3 y 5 kilos. Ojo, los niños se habla de un 5% más, ahí sí hay que tener especial cuidado. ¿Por qué? Porque gastamos 500 calorías menos, está calculado aproximadamente al día, y eso es lo que está provocando que muchos engordemos. ¿Los trucos? Pues comida sana, deporte, fruta, verdura... Ya, Troya, sí, tú nos das los trucos, pero tú no has comido comida sana en todo el confinamiento. Por eso. Yo vengo aquí a aprenderlo. Aprendo y ahora ya, a partir de hoy, me lo pongo en marcha. Ana Isabel, puede parecer una frivolidad, pero... el aumento de peso que nos genere este confinamiento, luego... influye en la autoestima. No, hombre, pero quiero decir que... Sí, influye en la autoestima y en la autoimagen. Es verdad que estamos comiendo, a ver, en general, por aburrimiento y por ansiedad. Y a veces hay que preguntarse, ponerse un signo de interrogación en la puerta del frigorífico y decir, a ver, ¿por qué estás aquí delante del frigorífico? Y también es verdad que tendemos a esa comida confortable y las acelgas, pues, consuelan poco. Sí, pero no se puede hacer todo. Quiero decir, si caes en una depresión y encima te tienes que marcar los objetivos de no abrir la nevera, también hay que ser un poquito permisivo, ¿no? Aunque solo sea por alegrar el alma. Sí, pero a lo mejor el planteamiento es hacerlo de una manera un poco planificada, decir, venga, me voy a dar caprichito los fines de semana, o una vez al día un poquito, entre frutos secos y patatas fritas, a lo mejor es más saludable unos frutos secos. Hay un truco infalible que es no comprar. ¿No comprar? No comprar, claro, quiero decir. Sí. Roberto. Dile algo que así no se mueve la economía. Roberto Brasero, ¿qué tal? Pues sé por ella. Hola. Oye, cuéntame ese estudio que se ha hecho público en estos últimos días que relaciona la temperatura con el auge del coronavirus. Sí, ¿de qué modo podemos relacionarlo y si existe un patrón que nos permita confiar en la primavera que tenemos aquí a la vuelta de la esquina y las altas temperaturas? ¿Y hasta qué modo o hasta qué punto podemos confiar? Parece que sí, Cristina, este estudio lo ha realizado la EMED, lo está realizando con el Instituto de Salud Carlos III, y el resultado en cuanto a la temperatura parece claro, y es que a mayor temperatura, menor incidencia del virus. Cuanto más calor, el virus se extiende menos. Lo que han comprobado también es que cuanto más frío, pues el virus se extiende más. Ya, ¿y cómo se ha hecho este estudio, Brasero? Sí, este estudio sobre todo, y eso es bueno que lo preguntes, para ver hasta qué punto podemos confiar o no, o tirar las campanas al vuelo y realmente entregarnos a pensar que el calor nos lo va a quitar del medio. Mira, aquí me he dibujado la manera en la que lo han hecho, que ha sido comparando la incidencia de los casos por cada 100.000 habitantes con la temperatura, ¿no? Por un lado tenemos el dato de la incidencia, por otro el de la temperatura. Bueno, pues ¿qué hemos tenido? A ver. Una gráfica así. Aquí está Canarias, que Canarias sí que ha tenido una temperatura muy alta y muy poquitos casos, y aquí tenemos Castilla y León, por ejemplo, temperatura más fría y muchos casos. ¿Qué ocurre? ¿Dónde está Madrid, que ha tenido una temperatura entre 9? Debería estar aquí, ¿no? Pues no, Madrid está por aquí, con muchos más casos, ¿no? Y Asturias, por ejemplo, temperatura fría, debería estar aquí, no, estar por aquí abajo. Quiere decir que hay un patrón en el que sí tenemos una relación. Más frío, más casos, más calor, menos casos, pero también hay otros elementos que inciden en ello. La demografía, que haya más cantidad de población mayor, no lo sé, y ni me voy a meter. Pero sí sabemos que con el calor habrá menos casos, pero que no es tan determinante para que podamos fiarnos exclusivamente. Roberto, una pregunta, porque claro, si fuese la temperatura, por ejemplo, el foco más importante que ahora mismo hay prácticamente concentrado en Latinoamérica es en Guayaquil, que es una ciudad calurosa y además húmeda de forma importante. Y si eso fuese así, yo creo que hay como otros focos que son más importantes o elementos más importantes que tiene que ver con sobre todo con la demografía y en cómo se relaciona la gente, ¿no? Eso es hasta qué punto puede ser determinante la simplemente situación atmosférica, en este caso de la temperatura de la humedad, o hasta qué punto puede ser un elemento más. Y como tú dices, yo también creo que hay zonas del mundo donde esos otros elementos sí suman más que los propios meteorológicos. Oye. Pero en una cuestión, digamos, estándar, sí se comprueba que hay una zona proclive, y la ha habido, a la extensión del coronavirus, que es donde vivimos nosotros y el norte de Italia y China tirando para un lado y Estados Unidos para otro. Esa misma franja en la que hemos tenido temperaturas similares durante el invierno y se ha extendido mucho el coronavirus es la de aquí del hemisferio norte, y es donde más casos y más incidencias ha habido. ¿Brasero? Y también, sí. No, te iba a decir que me digas cuál va a ser el tiempo de las próximas semanas, porque si este estudio tiene algo de cierto o se aproxima a lo que es la realidad, pues para saber qué nos espera las próximas semanas. Sí, se aproxima. Además, Cristina, va en la línea de los otros que se hacían con el virus de la gripe, que también tenía un componente estacional, ¿no? Y en este caso, pues el coronavirus no había, pero ahora se están haciendo, y los que se están haciendo, pues inciden en esta línea. Ahora, lo que quería decir, y como Mar, es hasta qué punto pueda ser determinante o el peso específico que pueda tener. Por lo de determinante que pudiera ser o por lo que pueda sumar, decimos que la semana que viene, y lo estamos viendo, seguiremos con temperaturas por debajo de la media. Y eso que a partir del miércoles, sobre todo el jueves, van a subir. Pero todavía no serán muy calurosas. Seguirán teniendo lluvias, seguiremos teniendo lluvias como las que tenemos en muchas zonas de España. Para la otra semana también hemos preparado el mapa, y de momento ese mapa, que es el que habla de las anomalías, si están por encima o por debajo de las que corresponderían, pues siguen estando por debajo de las que nos corresponderían. Y hay que esperar a los primeros días de mayo, y ahí ya sí, los mapas que tenemos son distintos porque son los que están apuntando temperaturas más altas. No solo que vamos a tener más altas, como suele corresponder en mayo, sino que incluso pueden estar por encima de las que solemos tener en mayo. Y ahí sí es buena noticia, porque está claro que con calor hay menos casos. Y calor, en principio, en mayo vamos a tener el que no estamos teniendo ahora. Brasero, muchas gracias. Un beso muy grande y hasta pronto, ojalá. Hasta pronto en la distancia y pronto juntos. Adiós, Roberto. Bueno, oye, quiero presentaros a José María, ¿vale? Es vecino de Alcorcón, en Madrid. Él tenía un coche con licencia VTC Y entonces, como prácticamente no había trabajo, decidió ir al centro de salud, a su centro de salud, y ponerse a disposición de los médicos, pues para lo que ellos necesitaran. Pues trasladar a los propios sanitarios, trasladar a pacientes a los que les habían dado en alta. Y entonces hoy le han querido dar una sorpresa. Y te regalamos la prueba del COVID, que la tienes negativa. José María, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Cristina. Porque esto lo haces gratis tú, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué te han dado los compañeros del centro de salud? Los compañeros del centro de salud. Bueno, lo primero que quería, perdona Cristina, agradecerte cómo has presentado el vídeo, porque yo ayer me sorprendí de toda la difusión que se le ha dado a este vídeo, y en el 99% de los medios de comunicación están hablando de un taxista. Y hombre, yo no soy taxista, yo tengo un coche VTC, pertenezco a una cooperativa, soy autónomo. Y con la guerra que tenemos últimamente entre el sector del taxi y nosotros, por otro lado, también sé que el taxi está colaborando, cosa que me alegro y celebro, pero en este caso esta colaboración no parte del sector del taxi, sino de un VTC tradicional. ¿Y qué te han dado entonces los compañeros del centro de salud con la sorpresa de hoy? Los compañeros, bueno, pues me dieron lo primero una sorpresa que yo no me esperaba, porque en principio me llamaron para hacer un traslado, de los que habitualmente hago con ellos, y la sorpresa que me llevé fue cuando me encontré, bueno, pues lo que habéis visto en el vídeo, todo el personal del centro de salud reunido y con un sobre en el que habían hecho una colecta con dinero para, pues de alguna forma, apoyarme en la labor que estaba haciendo, y el resultado de la prueba del COVID que me hicieron en el hospital de Alcorcón, que dio negativo. José María, ¿qué es lo que te llevó a hacer esto? Pues, ¿qué me llevó a hacer esto? Pues, cuando empezó, pues, a raíz del estado de alarma del estado, del gobierno, yo tengo dos niñas, entonces hablé con la madre de las niñas, con mi ex, y decidimos que lo más factible era que se quedara ella con las niñas, y ya que yo me quedaba solo en casa y tengo y dispongo de un coche de servicio público, pues aprovecharlo y echar una mano en un momento en el que hace falta. Sí, Gonzalo, que le querías hacer una pregunta. María, ¿qué experiencia sacas de todo el trato que tienes con la gente que llevas a su casa, que ha superado la enfermedad, o por lo menos que salen del hospital con el alta en la mano? Sí, bueno, te cuento también, quiero puntualizar, porque el vídeo que ha salido es del centro de salud que tengo yo cerca de mi casa, que es de donde yo me puse a disposición, y la mayoría de pacientes que yo traslado del centro de salud son al hospital, porque hay gente que, pues, hay riesgo de positivo y les ingresan. Y luego, por otro lado, contactó conmigo de parte del hospital de Alcorcón la doctora Lorenzo, que en el hospital de Alcorcón se ha puesto en marcha un proyecto Volantes Solidarios, pues que hace lo mismo, pero digamos la parte contraria. Cuando se dan altas a los pacientes, se les traslada o bien a domicilio o a un hotel medicalizado que hay en Parla, y todo esto lo hacemos aparte de ellos. Yo soy una parte del proyecto Volantes Solidarios, otra serie de voluntarios que también están colaborando con el hospital. Pues, ¿y qué siento? Pues la verdad es que cuando llevas a una persona al hospital, y bueno, a mí se me ha dado el caso de alguna persona que he llevado, luego me han dicho que ha fallecido, pues eso es duro. Pero cuando es el caso contrario, que sacas gente del hospital, lo llevas bien a domicilio o bien al hospital medicalizado, la verdad es que es una alegría y una satisfacción. José María, pues más gente como tú. Felicidades. Que vaya muy bien. Muchísimas gracias. Y a mantener ese negativo. Hay que cuidarse. Vale, gracias. Un saludo. José María. Troya, cuéntanos los datos últimos oficiales que tenemos. La evolución de porcentajes, porque se pensaba esta semana que por hacer más test íbamos a tener peores datos, pero parece ser que no, que se han mantenido. Por eso, El lunes empezamos con respecto de domingo a lunes, el crecimiento fue de un 2,1%, durante la semana se ha mantenido en ese 2, en ese 3 y hoy con 195.944 casos confirmados tenemos un 2,2% de crecimiento. Si miramos unas semanas atrás, parece ser que la situación, como decimos, se ha estabilizado. Empezamos casi en un 30%+ al inicio de la pandemia de crecimiento y nos situamos hoy en un 2,2%. ¿Esto qué quiere decir? Pues que hay más gente recuperada. Hoy en total son 2.695 curados nuevos. Sí. Eso quiere decir que es un 40% del total de todos los confirmados de lo que ha habido de positivos en coronavirus. En España hay 77.357 recuperados, con Madrid, País Vasco, Cataluña, las comunidades más afectadas, dando ahí fuerza y dando golpe al coronavirus, y recuperados en el mundo son 598.584. Bueno, pues el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ya dijo ayer que la desescalada sería asimétrica. Es decir, que tendría en cuenta no solo comunidades autónomas, sino a lo mejor municipios que hayan vencido al coronavirus. Y es que hay algunos lugares de España que no han tenido ni un solo caso de coronavirus, que no tienen ni un solo caso de coronavirus, pero que están sometidos al estado de alarma. Es el caso de la isla de Tabarca, en la Comunidad Valenciana. Hola, soy María Ángeles y me encuentro junto a una de las calas más emblemáticas de la isla de Tabarca. Llevo 5 años viviendo en la isla, me dedico al sector turístico y en este momento de confinamiento pues estamos sin ningún tipo de actividad. Desde el primer momento se puso a nuestra disposición Capitanía Marítima y se coordinó y autorizó la asistencia una vez a la semana de un barco de pasajeros, Water Taxi, que realiza servicios a la isla durante todo el año. Somos el único barco de pasaje autorizado para unir la gente de Tabarca con Santa Pola. Actualmente, debido a las condiciones actuales, solo nos permiten hacer un viaje a la semana. Los traemos a la península y sobre los dejamos 3 horas y a la 1 de mediodía los llevamos a Tabarca. La isla de Tabarca cuenta con una población de unos 60 habitantes censados. Solo está permitido el tránsito de pequeños vehículos para abastecer a los diferentes restaurantes y para otros servicios. Esto, junto con la ausencia de población, está permitiendo que las aves vuelvan a hacer sus nidos en lugares donde nunca nos hubiéramos podido imaginar. Vamos a conocer hoy a nuestra abuelita preferida. Ella se llama Fina y tiene 92 años, nació en la isla y nunca ha salido de aquí. Estoy bien, pero estoy preocupada por lo que hay, por todo el mundo. A ver si Dios hace que se quite. Y ahora os voy a presentar a la pequeñita de la isla. ¿Cómo estás, Eva? Muy bien. En la cuarentena lo llevo muy bien, no salgo de casa. ¿Y qué haces? ¿Haces los deberes? ¿Qué haces? Sí, hago los deberes cuando nos envían, pero ahora no han enviado deberes por ahora, no sé por qué. ¿Tienes ganas de salir a la calle? Sí, porque yo quiero ir a los columpios a columpiarme. ¿Qué mensaje le mandamos a todos los niños de todo el mundo? Que se queden en casa, porque si no pueden pillar el COVID-19. Y este es nuestro atardecer desde la isla de Tabarca, desde donde os mandamos un abrazo muy fuerte y damos las gracias de corazón a todos esos seres que nos están ayudando a salir de esto. Bueno, pues ese es uno de los lugares en los que no hay ni un caso de coronavirus, y otro más grande, con lo cual era mucho más complicada la contención del virus, es Barbate, en Cádiz. Su alcalde es Miguel Molina. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Dígame, ¿cómo lo han hecho? ¿Se confinaron antes? ¿Tomaron medidas antes que nadie? ¿Cuál es el secreto? Bueno, yo creo que un poco una mezcla de todo, un poco de suerte, un poco de que en el momento que se decretó el estado de alarma, incluso los mismos hosteleros de la zona cerramos. Date cuenta que Barbate comprende Sahara de los Atunes, Caños de Meca, son 25 kilómetros de litoral maravilloso y en el que los hosteleros pues actuaron también muy rápido. Creamos una comisión importante de trabajo con los médicos, con los ATS de la zona para tomar medidas y evidentemente cerramos lo que son los focos más conflictivos, que era el hogar del pensionista. Y luego también tenemos una prestación social muy buena en el municipio, que aunque tengamos muchas carencias, porque Barbate tiene muchas carencias económicas, pero sí que nos volcamos y somos un pueblo muy solidario. Y bueno, pues a las familias que tenían pocos recursos, pues le estamos dando prácticamente todos los recursos, lo que son higiene, el mínimo vital básico del agua para que no tengan que pagar el agua desde hace ya tiempo al que no tiene recursos, la luz también y la alimentación, y así podemos, en cierto modo, obligarles a que estén en las casas porque así lo decreta el estado de alarma. Dígame, cuando escuchó ayer al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, decir que no descarta que la desescalada sea asimétrica, es decir, que haya municipios que puedan abrirse antes que otros porque su situación sea mejor, ¿qué pensó? ¿Qué le pediría al presidente del gobierno? Se lo digo porque una cosa es comenzar la desescalada y otra cosa, como por ejemplo en Barbate, que si no tienen ningún caso, yo entiendo que a lo mejor uno pueda pensar, joder, pues que me dejen abrirlo todo, ¿no? No solamente de manera escalonada, sino que ¿por qué no se va a tomar un vino en un bar uno de Barbate con otro de Barbate si no hay casos? Bueno, la particularidad de los que estamos también en la península es que estamos también expuestos a que en cualquier momento pueda en cierto modo venir el contagio desde cualquier otro ámbito, ¿no? Yo en este sentido creo que el esfuerzo que se ha hecho es muy importante por Barbate, por todos los pueblos de la zona, por la comarca, y nuestros mayores, nuestros niños y demás evidentemente están deseando salir, pero sí que nos gustaría que fuese todo con precaución. Nosotros, el hecho de que tengamos cero contagios, no paramos de todos los días salir por la mañana y por la tarde diciendo que no nos podemos fiar, que tenemos que seguir confinados y que pues, tenemos que seguir manteniendo las medidas de prevención. Creo que hay que hacerlo de una manera, bajo mi punto de vista, esa desescalada sin precipitaciones y controlando un poco la situación. Ya tendremos tiempo de tomarnos los vinos, ya tendremos tiempo, evidentemente, de poder disfrutar de todo lo que nos gusta. Y más yo creo que a todos lo estamos deseando, ¿no? Sobre todo las zonas litorales, ¿no? Pero sí que es cierto que para nosotros la salud es fundamental y no podemos cometer ningún error. Creo que es importante que tengamos siempre la máxima cautela, ¿no? Bueno, pues Miguel, muchas gracias por haber estado con nosotros y a mantener la guardia alta, ¿eh? Muchas gracias, así estaremos. Gracias y felicidades. Bueno, pues municipios que no tienen ni un solo caso de coronavirus, que están en estado de alarma y que lógicamente todo parece indicar que cuando comience la desescalada se beneficiarán frente a otros municipios que todavía no hayan conseguido controlar el coronavirus. Otra pata de esta semana, los colegios. Troya. Que la ministra de Educación más o menos ha dicho que repetir cursos será una cosa muy, muy, muy, muy excepcional. Y que espera que a lo mejor, si todo va bien, en junio puedan incorporarse, aunque no lo ha dejado muy claro. Eso sí, lo que han acordado las comunidades autónomas y el Ministerio de Educación es esto para el curso. Estas son las líneas maestras. Uno, acabará en junio, a excepción de la EBAU, ese acceso a la universidad, que será en julio. La regla general, como decías, Cristina, la promoción, la excepción, la repetición, y en julio actividades siempre lúdicas, nunca de refuerzo. Así lo decía la ministra de Educación, Isabel Celá, en Al Rojo Vivo esta semana. Pues no lo dice porque no la oímos. Ha de ser la excepción, siempre lo es, ahora mucho más. La general era la promoción y la excepción la repetición. Y la gente se preguntará, bueno, pero ¿cómo se va a evaluar a los alumnos si no pueden ir al colegio? Bueno, pues se tomará en cuenta como una evaluación global que tendrá en cuenta las notas de las dos evaluaciones anteriores y así se reforzarán las de esta tercera evaluación. Además, serán informes de cada alumno y se retomarán esos contenidos en septiembre. Marc. ¿Por qué la desescalada va a ser tan lenta? Tiene un tema técnico que es interesante de saber. A ver, aumentar un 33% de 2.000 casos es una cosa, aumentar un 2,2% de 195.000 casos es otra. Es mucho más complicado, es más difícil. Y la sensación de que vamos a bien, es decir, que cada vez el porcentaje sí. de incremento es menor, evidentemente es menor, porque cada vez es más complicado también de que haya esa infección. Pero ojo, porque estamos hablando, cuando hablamos de números absolutos, son muchísimos igualmente ese 2,2. Cierto, son muchísimos. De hecho, en las últimas 24 horas ha habido 4.218 nuevos contagios, que son muchas personas, estando además como estamos confinados en nuestras casas. Quiero hablar con César Bona, que bueno, pues es uno de los mejores profesores del mundo. César, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un placer. Antes de preguntarte por este plan que hay para las escuelas, tú eres maestro de educación primaria. ¿Cómo le explicarías a un niño de educación primaria lo que está pasando? Que no puede salir porque hay una cosa que se llama coronavirus, que no lo entendemos los adultos, aunque los niños... Pues eso te iba a decir, lo que pasa es que los niños nos enseñan continuamente, quiero decir, para esta situación obviamente tienen necesidad de salir, pero estás viendo que muchos adultos también tienen necesidad de salir, y los niños son capaces de encontrar esa magia en las pequeñas cosas, de disfrutar con lo pequeño, y si no existe, de imaginarlo y de crearlo, ¿no? Obviamente es importante que hablemos a la responsabilidad, también hago referencia al hecho de que vayan a poder salir. Ya no la responsabilidad de niños y niñas, sino sobre todo la responsabilidad, sabemos, de los adultos que vayan a ir con ellos. Parece obvio y parece que está de mal decirlo, pero yo creo que no es así, ¿no? César, lo que ha hecho el gobierno, que más o menos con el apoyo de todas las comunidades autónomas, de casi todas, no de todas, es decir que la repetición de curso debe ser la excepción. Y hay algún profesor que en estos últimos días nos decía, claro, si el mensaje que les lanzas a los niños es que no van a repetir, hagan lo que hagan en lo que queda de curso, como se esté haciendo online o de la manera que se esté haciendo en los colegios, claro, el mensaje es contraproducente, ¿o no, César? Decirles a los niños que no van a repetir. El mensaje que mandamos o que lanzamos muchas veces nosotros desde la adultez o desde este adultocentrismo es que parece que los niños tienen que hacer un extra para seguir animándose a vivir, ¿no? Es decir, que muchas veces ya no se trata de buscar respuestas a las mismas preguntas, sino quizá de cambiar las preguntas. Y he de decirte, aunque para muchos les suene un sinsentido, aunque no es mayor que el que estamos viviendo ahora, incluso en educación, no hablaremos de esto. Es si no se pone en nota, no vale para nada lo que han aprendido. Quiero decir, estamos hablando desde el punto de vista de aquel que fue educado de una manera y que piensa de la misma. Son situaciones absolutamente excepcionales y como tales tenemos que actuar de una forma excepcional. Yo creo que, si me permitís, voy a decir también mi propia opinión. En realidad es la opinión de muchas personas, ¿no? ¿Qué haría yo o qué haríamos muchas personas? Pondríamos un cartel y diríamos, educación cerrado por obras. La educación, la vida, perdón, nos está dando una oportunidad que esperemos que no nos dé más como esta, ya digo, en la cual tenemos que parar, replantearnos qué educación queremos darles y hay que pasar por encima de políticas y de gobiernos, da igual el gobierno que esté. Creo que el mayor regalo que podríamos darles ahora mismo es parar, replantearnos qué educación queremos, revisarla, que hay muchos expertos y muy buenos en educación, y empezar, aunque suene absurdo, de cero. Pero ya digo, no es más absurdo que el sistema que tenemos, y ahora si quieres os doy unos cuantos argumentos. Pues dámelos, sí, dámelos. Bueno, pensemos, si hacemos un repaso rápido en lo que está sucediendo en educación, especialmente este día, las palabras que más salen son examinar, evaluar y contenidos. La vida es lo que nos está examinando ahora mismo. Evaluar es el sistema que nosotros queremos prolongar sin darnos cuenta. Y hay una pregunta que es si alguien piensa realmente que el sistema en el que estamos ahora mismo de educación tiene éxito. Y voy a recorrer rápidamente cuatro ideas que quiero compartir con vosotros. Los contenidos, obviamente, no digo que no sean importantes, son muy importantes, pero han de estar asociados siempre entre ellos y asociados con la vida de niños, niñas y adolescentes. Los contenidos también han de dejar espacio para la vida, para escuchar, que tenemos tan poco espacio para escuchar. Algo va mal también si de bachillerato, los dos cursos de bachillerato, que son cursos en los que es 100% contenidos, trazan la línea hasta infantil, y en todos los cursos tenemos que estar mirando a ver cómo podemos hacer para que lleguen bien a bachillerato, lo que supone presión para niños, para docentes, las temporalizaciones que una vez más se llenan de contenidos y no dan tiempo a escuchar ni a conocer. Algo va mal cuando en ESO uno de cada cuatro no termina la ESO, y obviamente no es solo cuestión de la ESO, sino del sistema en general. Sí. O si cada 45 minutos tienen que cambiar de chip y empezar con otra cosa distinta. O si el salto infantil a primaria y a secundaria siempre es duro para muchos. O si en los debates electorales hablan 30 segundos de educación, o si el pacto educativo no se hace solo si porque ellos piensan que se pone religión o no, o por la lucha concertada y pública. Hay muchísimas cosas que mejorar y hay muchísima gente que está deseando cambiar las cosas. César, quiero preguntarte también tu opinión sobre una última cosa, porque lamentablemente no tengo todo el tiempo que querría. Hemos visto que algunos niños han estado haciendo deberes, bueno, pues de aquella manera, durante este tiempo, sobre todo los colegios que tenían posibilidad de dar clases online o de estar un poco encima de los niños o de los jóvenes, de los estudiantes, en definitiva. A mí lo que me gustaría saber es, en tu opinión, en estas circunstancias, los estudiantes en verano deberían hacer algo para recuperar el tiempo perdido, o debe ser tiempo para descansar? Yo supongo que muchas personas opinamos que el tiempo que venga y en el que podamos salir, como ha dicho hace un rato Brasero, si llueve vamos a disfrutar más que nunca de la lluvia, y los niños, las niñas van a disfrutar más que nunca de la libertad de salir. No digo que la escuela no sea la libertad. Esto me viene a colación con un informe de un profesor de economía de una universidad de Madrid, que dijo que los alumnos iban a perder el 11% del contenido que se da en el año. Es que esto tendría un efecto, alucinaba yo al oírlo, de que perderían el 1% del salario cuando tuvieran 30 años. Entonces sugiere que recuperen lo perdido. Obviamente, los docentes no educamos seres empleables, pero si le preocupa que estén preparados para el trabajo, hay un informe, un estudio sobre competencias que requieren los trabajos, que dice que necesitarían solucionar problemas, trabajar en equipo, tener estas competencias, ¿eh? Comunicación, sí. Creatividad, otro idioma, inteligencia emocional. Así es que esto también estaría bien que lo pusiéramos en las escuelas cuando hace falta. Y bueno, como ves, hay unas cuantas cosas que mejorar, pero sobre todo el humanizar la educación creo que es absolutamente fundamental. César, gracias por haber estado con nosotros. Un saludo. Un placer. Hasta luego. Sí, dime, Isabel. Sí, no, es que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho, pero además es que no estamos teniendo en cuenta que hay aprendizajes que son fundamentales para los niños y los adolescentes y que los están adquiriendo durante el confinamiento. La tolerancia a la frustración, la comunicación, la planificación, la responsabilización, son aprendizajes que son esas capacidades que son vitales y que no las, pues que a lo mejor no se tenían tanto en cuenta anteriormente. Incluido, nos han salido algunos cocinillas que están encantados de ayudar en el tema de la compra y también hacer tortilla patata, cosa que tú poco no. No, nada, poco no, Gonzalo. Nada. Bueno, pero poco a poco. No, no, oye, vamos, ¿verdad? Voy a esperar. No, es que encima veo que aquí en la mesa se te van sumando. Sí, claro, cómo no. Oye, permitidme que salude a una persona divertida, ¿eh? Porque es que es muy necesario también en estos momentos en los que estamos. Joaquín Reyes, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues bueno, bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás llevando el confinamiento? Pues bastante bien. He hecho en falta cabalgar a lomos de un caballo lazán. Sí. Pero bien, lo estoy llevando bien, la verdad. Oye, he visto además, no sé si estás terminando una novela, estás preparando una película, o sea, estás aprovechando el tiempo. Sí, fíjate que me han tenido que confinar para que termine el libro. Que esto lo digo y no me llena de orgullo, Cristina, porque se me ha paseado el alma por el cuerpo. He estado como 5 años sin teclear ni una sola letra de mi novela y ahora la estoy terminando. Y sí, estábamos preparando el guión de una película junto con Miguel Esteban y Ernesto Sevilla, y la verdad es que sí, que me está cundiendo. Oye, veo que tú no has querido ser menos que nadie y sales con la estantería detrás, que es como está saliendo todo el mundo, claro, que entra desde sus casas. Para que se vea que soy una persona leída, ¿sabes? Y que en fin, mira, ¿no ves? Y también con muñequitos para que también se compruebe que me sigo manteniendo joven. Oye, Joaquín, en estas circunstancias a uno, ¿hay algún momento en el que le apetezca hacer humor? ¿Le apetece hacer en todos para evadirse de lo que nos está pasando o no? Yo creo que, vamos a ver, está claro que estamos viviendo una situación rara, dramática, que hay gente que está sufriendo sus familiares, y con lo que es la enfermedad del sufrimiento, pues con eso no se debe hacer humor, en mi opinión. Pero con la circunstancia de estar en casa, encerrados con tu familia, con estas cosas que hacemos todos, con esto sí que se debe hacer humor, porque hace que este día a día sea más llevadero. Y además la gente creo que en esta circunstancia demanda humor. Cuando la crisis del 2008, que también fue una crisis tremenda, los cómicos notábamos que la gente tenía más ganas de reírse que nunca, y creo que eso no va a cambiar esencialmente en esta crisis, que es de otra naturaleza. Sí, dime, Gonzalo. ¿Ha sido alguno de los que ha encontrado alguna afición que entendías oculta o que desconocías de tu persona hasta hoy? Bueno, pues que soy limpísimo, lo tengo todo como los chorros del oro. Ayer estuve limpiando los rodapiés de la casa, todo el perímetro, con mis manitas. O sea, me importa que el rodapié esté limpio, por ejemplo. Eso no lo desconocía. Y luego que si hacen un risotto, que eso te queda, vamos, en bocati di cardinale. Oye, Joaquín, otra cosa que... como sí, persona. Sí. Otra cosa que quiero comentar contigo. Esta situación en la que estamos también está sacando lo mejor de la gente, porque tú estuviste el otro día en Onda Cero en un maratón que se hizo en beneficio de la Cruz Roja, que está ayudando a los más vulnerables, y creo que fue un éxito rotundo. Sí, me invitaron a participar en el programa de Carlos Alsina junto con muchísimos compañeros, y sí, yo creo que la gente, o sea, la gente ayuda y la gente es solidaria y la gente se pone en la piel del otro. Y eso yo creo que se nota en estos momentos. También hay gente que está intentando sacar partido de esto, y a mí me parece inmoral. Uh-huh. Bueno, pues Joaquín, uno de los grandes titiriteros de este país. Sí, un titiritero que, fíjate, no, tiene la mirada limpia, ¿no? Como dicen algunos. Gracias por haber estado con nosotros. Que te sea leve y que vaya todo muy bien. Adiós. Troya, recuérdanos rápidamente cómo se puede colaborar con esa campaña de Cruz Roja en colaboración con A3Media. Apunten, métanse en la página cruzroja.es/A3Media o llamen al 900-100-014. Además, también, si quieren donar 1,20 euros, envíen coronavirus al 28092, 3 euros, envíen coronavirus al 38038, 6 euros, envíen coronavirus al 38092 o pueden hacer un Bizum con el código 00087. Hay una noticia de última hora. Saben ustedes que el presidente del gobierno, como todos estos últimos domingos, se ha reunido por videoconferencia con los presidentes autonómicos. Ha habido varias iniciativas que ya hemos comentado aquí, por ejemplo, Andalucía y Navarra, que le han pedido al presidente del gobierno que sean ellos los conejillos de indias, por decirlo de alguna manera, del desconfinamiento, o la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha dicho que no le va a temblar la mano si hay que depurar responsabilidades en las residencias de ancianos en las que se hayan cometido irregularidades. Luego, Quim Torra, que ha recordado que él tiene un calendario propio para el desconfinamiento, aunque el gobierno ya le ha dicho que no, que eso es competencia del Estado. Y luego está Inés Paz, una petición que ha hecho el Lendakari Íñigo Urkullu. Así es, le ha pedido al presidente Sánchez que a partir del próximo día 27 de abril permita también una apertura limitada y escalonada de los pequeños comercios, respetando unas medidas de seguridad, dice, muy extremas, y por supuesto ese distanciamiento físico. Es una propuesta que le ha atendido hoy al presidente, que todavía no ha tenido respuesta, y además le ha recordado que debe respetar las singularidades de cada comunidad autónoma en esta nueva fase cuando llegue de desescalada progresiva. Bueno, pues el Lendakari Íñigo Urkullu, que pide que le dejen abrir los comercios el 27 de abril. Es muy complicado, básicamente porque para lograr eso tendrías que dejar prácticamente aislado el País Vasco con respecto a otros lugares en los que ese confinamiento sería distinto. No sé, al final esto tiene que tener un desconfinamiento asimétrico, seguramente, pero con planteamientos no tanto de particularidad territorial, sino por particularidad, en este caso, de situación de la pandemia. Sí, Íñigo Urkullu se refería a que dejará abrir los mercados, dado que los caseros, los baserritarras, viven de una economía la cual producen los alimentos y los venden en el mercado del pueblo. Se refería a eso porque se había comentado anteriormente. Bueno, pues esa ha sido la petición del Lendakari Íñigo Urkullu. Lógicamente, las comunidades autónomas tienen cada una su peculiaridad, también económicamente hablando, y entonces, bueno, pues hacen peticiones adaptadas a sus territorios, que ya veremos a ver luego en qué se traducen. Quiero saludar Pablo Carbonell. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Oye, porque tú estás confinado con tu hija, no sé qué tal lo lleva y qué tal lo llevas tú. Yo lo llevo bastante bien, ¿sí? Lo llevamos bien, María, Mafalda y yo. Salimos de Madrid el viernes y el confinamiento empezó el sábado o el domingo. Y estamos en la sierra, en la casa de la sierra, o sea que estamos muy a gusto. ¿Y a qué dedicas el tiempo libre, que es todo? Pues toco la guitarra. Doy unos conciertos los viernes y estoy escribiendo una novela, y ya veo que tú trabajando. Sí, pero oye, veo que tú estás, por decirlo de alguna manera, bastante más productivo que yo. ¿Alguna afición de las que hemos visto en las últimas semanas? La gente que hace pan como si no hubiera un mañana, cocinar cosas ricas, ¿alguna de estas cosas te ha dado o no? Hombre, desde luego hay que cocinar cosas ricas, porque encima que estamos encerrados, comemos cualquier cosa, pero bueno, en fin, sí, me da, yo siempre he cocinado en casa, estas cosas me gusta hacerlas a mí, me gusta mucho cocinar. Y aficiones no, en realidad no, bueno, es que escribir y tocar la guitarra me parecen suficientes aficiones. Interesarme por la educación que está recibiendo mi hija, que sé que ha sido un tema que habéis estado tratando hace un rato y que es un tema que nos preocupa a todos y a mí también. Porque, en fin, pues, muchos padres nos estamos enterando del nivel comatoso que tienen nuestros hijos, que estudian cosas. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Sí. ¿Me estás oyendo? Sí. Me pregunta sobre la guerra civil, sobre Franco y sobre tal. Entonces, claro, yo le digo, pues mira, para aplicarte esto tengo que ir a Rusia, al comunismo y al capitalismo y ta, ta, ta, ta, ta, para explicarte que España fue pues el frente de las corrientes de pensamiento del siglo XX, pongamos. Ni puta idea. O sea, no es imposible. Es imposible. Lo que quieren saber, y esto creo que debemos de reflexionar de cara a ver qué va a pasar en el próximo curso. Sí. Que anda, mira, mi hija, que me toca. Ay, mi toca pellizco. Oye, cómo te cuida, ¿eh? Sí. ¿Cómo te cuida? Hola. Bueno, espérate una cosa. ¿Has oído lo que ha dicho? No. Su café vaqué. Porque es que aquí el único que ha mandado algo, porque en mis directos he tomado un café y era vaqué, ha sido cafés vaqué. Que me ha mandado café. Mafalda, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo lo llevas tú? Pues bien, aquí estamos, haciendo un poco de todo. Y de nada. No, oye, ¿y qué es lo primero que os gustaría hacer cuando se pueda salir? Y yo qué sé, hacer cosas, a ti Mafalda y a ti Pablo. Pues ver a mis amigas. ¿Y tú Pablo? Yo irme de gira. Mira, me estoy dejando barba, aunque hoy me la he cortado, he conseguido cortármela, porque ya era tremenda, además no sé por qué me crece más por aquí que por aquí. Creo que es por ver la tele por este lado, de esta barba es entonces. Estoy esperando a mediados de mayo para saber si me meto en Mérida a hacer teatro. Ah. Y tengo que hacer de un Plauto y tengo que hacer de romano mayor, lo cual me está dejando bárbaros. ¿Y qué me has preguntado? ¿Qué edad tiene la niña? Pablo, ¿cómo? Oye, espera un segundo. ¿Sí? Mafalda, ¿qué tal es Pablo como padre en confinamiento? A ver, ¿qué vas a decir? No, bien. Mi padre está... ¿Qué va a decir? Es que luego no me deja el móvil, entonces no puedo decir nada. ¿Te has dado cuenta? Pequeñas rencillas. Bueno, está teniendo maquillaje y ella es la modelo. ¿Eh? ¿No estás maquillada? ¿A qué está maquillada? No. Mira, qué guapa es. No le hace falta. Como adolescente. Bueno, pues no está maquillada, pero sí que estudia maquillaje y ella es la modelo por ahora. Menos mal. Oye, muchas gracias. Voy a decir una cosa. Dime, Mafalda, dime. Que mira, que ya que estamos aquí en cuarentena, hoy es el cumple de mi mejor amiga. Y le quiero mandar Diana, sí, y le quiero mandar un saludo, ¿vale? A Diana. Un saludo para Diana. Un saludo para ella y muchas gracias a los dos por haber estado con nosotros. Venga, oye, muchísimas gracias, Cristina, y que, bueno, en fin, salud a todos y que salgamos pronto de esta. Eso, de la mejor manera. Que vaya muy bien, Pablo. Gracias, igualmente. Adiós, gracias. Hasta ahora. Bueno, nos vamos a ir unos minutos a publicidad. María, Ana Isabel, gracias por haber estado con nosotros y a la vuelta tenemos muchísimo más. El Gran Wyoming, Mercedes Milá, Cristóbal Montoro, que tiene los presupuestos que nos van a sobrevivir a todos, Begoña Villacís, la vicealcaldesa de Madrid, estará también Rita Maestre y, en fin, muchas cosas. Hasta ahora. Ya lo que ha dicho la adolescente.